programa al día de hoy. Adelante, Claudio Rojas. ¿Cómo están, queridos auditores? Está ofreciendo un poquito más temprano, ¿eh? Entonces se ve todavía la montaña, pero ya está casi al ponerse el sol. Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa, La Verdad, una alternativa, con María Cecilia Bartolina aquí al lado. ¿Cómo están, María Cecilia? Hola, muy bien. ¿Cómo están, queridos amigos? Feliz, contenta de volver. La verdad es que estuve un poco alejada porque el tema de los calores este año me jugó un poco una mala pasada. Pero aquí estamos de vuelta, con más fuerza que nunca, para entregarles un poco de información, de esa que no sale, por supuesto, en ninguna parte, ni en televisión, ni en diarios, ni en radio, ni, la verdad, salvo algunas radios. De esa información importante que usted necesita para cuestionar a sus diputados, a sus senadores, a la autoridad. Bueno, María Cecilia, a ver, hay un tema que queríamos tratar, pero sin embargo hay otro tema que tenemos como papa caliente en este momento. Sí. Hay una guerra que estamos dando, que ha sido el tema y la motivación prácticamente de nuestra lucha, motivación central de nuestra lucha, que ha sido la lucha contra el TTP, que, para que nuestros auditores sepan, a contar del 14 de enero del 2017 se le dio suma urgencia. El 5 de marzo estaba en tabla. Correcto, pero de este año, pues. Correcto, pero el 14 de enero, te acuérdate que del 2019. Se le dio suma urgencia en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y después se retomó el 5 de marzo toda esa urgencia y se hizo una gran lucha de las organizaciones que forman parte de la plataforma y otras organizaciones incluso. Mucha movilización, muchas reuniones, tú has participado de muchas cosas, y en definitiva lo que se logró parar un poco, o lograr, se logró que se interesaran o accedieran el gobierno a que pasara por más comisiones. A ver, porque iba a ir a sala directamente después de Relaciones Exteriores y de Hacienda, iba al tiro a sala. Sí, pero ojo, no fue el gobierno el que está interesado en que pase otras comisiones. No. Tal como tú contabas en esta historia, efectivamente se le puso suma urgencia en enero, casi al finalizar el periodo legislativo, y se volvió a colocar en tabla el día 5, considerando que en marzo la gente vuelve a veces, no a fin de febrero, sino que los primeros días de marzo, y apostando a que las organizaciones iban a estar un poco recién volviendo, no tan metidas en este asunto, y además a días de que se llevara a cabo la gran manifestación que se produjo el día 8 de marzo por el tema del feminismo. Entonces se puso ese día precisamente por eso, ¿ya? Apostando el gobierno a que las organizaciones no iban a estar coordinadas, no iban a estar pendientes del tema. No pasó así, hubo una manifestación el día 4 en contra del TPP frente a tribunales. El día 5 fue a Comisión de Hacienda y salió de ahí aprobada, por supuesto, y con los votos en contra de los partidos del Frente Amplio. Ahora, quedó en sala, quedó en la tabla para sala el día 13, para ser votado en sala si se aprobaba o no se aprobaba. Recordemos que este tratado no tiene el Parlamento ninguna posibilidad de cambiar ni siquiera una sola coma. Aquí o se aprueba todo o se rechaza todo. Entonces, hubo movilizaciones desde la semana anterior, el fin de semana, jueves, incluso en la manifestación de las mujeres, hubo muchas pancartas, muchos lienzos apostando en contra del TPP, porque también atenta en contra de los derechos de la mujer. Y siguieron las movilizaciones esta semana. Esta semana aquí hubo movilizaciones el día 11 el día 12 en el Parlamento hubo una enorme movilización de gente, de organizaciones y también de pueblos originarios. Ellos llegaron allá por medio de, aquí debemos reconocer la ayuda que se recibió, que Patricia Núñez, que es parte, pertenece a la Escuela Reverde y que es parte también de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, ella recibió una enorme, enorme ayuda de la diputada Marisela Santibáñez, porque gracias a ella se pudo hacer ingresar a estas autoridades de pueblos originarios que vinieron, muchos del norte, del centro y del sur de Chile, ¿ya? Fueron trasladados por otra compañera también de la plataforma. Entonces, hubo todo un tema. Además, se llevó y se entregó una minuta que está en la página de la plataforma Chile Mejor Sin TLC con los puntos más importantes que tienen que ver con semillas, que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con propiedad intelectual y otra más que en este minuto se me va. Y con esa cartilla se interpeló a todos los diputados que se les cruzaron por enfrente. Cuando ellos recibieron esto, porque hay que recordar que los diputados votan este tratado con 50 páginas que le entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Direcon, de un tratado que tiene en sus artículos 600 páginas. Tiene anexos, los primeros anexos, que son 300 páginas más, y luego tiene todos los anexos y todas las cartas que se han enviado de la tramitación y de la negociación entre todos los países, que suman 6.700 páginas. Está, señora, señor, usted lo puede bajar, usted puede corroborar que lo que estamos diciendo es verdad. En la página de la Direcon está el TPP completo y usted lo puede bajar y son 6.730 y tantas páginas. Y ellos votan un tratado que tiene esa cantidad de páginas con 50 planas que le entrega la Direcon. Decoradas, por supuesto. Por supuesto, decoradas a favor, ¿no es cierto? Donde usted comprenderá, un tratado que tiene 6.700 páginas no se puede votar a conciencia cuando a uno le pasan 50 páginas. Simple y sencillamente es imposible. Están votando a ciegas. Una vez más el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Direcon utilizan al Parlamento como buzón. Usted apruebe, punto. Lo otro, perdón. Para agregar a lo que tú estás diciendo, una cosa muy, un paréntesis muy breve, que los representantes de pueblo originario llegaron a interpelar a los parlamentarios porque no se había consultado a los indígenas. Correcto. De acuerdo al convenio 169 de la OIT. Correcto. Que tiene el Estado chileno, lo tiene suscrito. Bueno, de hecho ese mismo día ellos hicieron una carta y la colocaron, la fueron a presentar a la Contraloría. Efectivamente, eso tiene más que nada un efecto mediático, ¿ya? Porque eso, la Contraloría no tiene el poder de detener nada, pero sí se está dejando en evidencia de que Chile, a pesar de tener firmado el tratado 169, no lo está colocando, no lo está llevando a efecto. En este caso, un tratado que afecta el tema de la semilla y que afecta el tema de los territorios, que tiene directa relación con los pueblos originarios, ¿ya? Perdón, otra cosa, Cecilia, importante para nuestros auditores. Cuando estamos hablando de este Tratado de Libre Comercio, para los que escuchan por primera vez, a lo mejor, este no es un Tratado de Libre Comercio común y corriente que convenga a los exportadores, o sea, que sea tema de exportadores. Este le afecta a cada uno de nosotros, a los ciudadanos de a pie, porque esto viene a cambiar y a regular y a entregar el país a las megacorporaciones. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio y por eso es que le damos tanta importancia, porque este es el proyecto más importante que se ha tramitado en el Parlamento, porque es el que tiene mayor incidencia en el devenir de la vida diaria de cada uno de nosotros. Sí, correcto. Además hay que recordar que el TPP es el primero el primero de los tratados multilaterales. Estamos hablando de 11 países. Entonces, si este se aprueba, es la base y el piso para que haya muchos más que finalmente terminen por regular absolutamente todo. Lo que se me había quedado en el tintero de esta minuta que se tiene, que es en relación a las restricciones que tendría cada estado de proteger a sus empresas estatales, que simple y sencillamente desaparece. Bueno, a raíz de todo esto, a raíz de la presencia de los de las autoridades de los pueblos originarios, que ellos venían a defender la tierra, las semillas, sus conocimientos ancestrales, que también van a ser van a terminar en manos de empresas como Monsanto Bayer y otras más, Syngenta y todo lo demás. Entonces, hubo una presión y entregaron esta minuta. Y los diputados empezaron, oye, pero esto no tiene nada que ver con lo que les habían entregado. Y empezaron a preguntar y empezaron a cuestionar, pero ¿cómo? Si esto no puede ser así. Y esta minuta viene con artículos. Por lo tanto, viene con el respaldo de, en tal artículo usted encuentra esto. Y esto es así, ¿ya? Claro, eso fue fundamental. Exactamente. O sea, no es una minuta así porque yo creo, pienso... Viene con estudios. La plataforma tiene 4 años desde el 2015 que está funcionando. Hay organizaciones que participan de la plataforma que llevan muchísimo más tiempo, 20, 30 años trabajando en contra de estas grandes empresas, ¿ya? Entonces, no es un trabajo nuevo, no es un trabajo simple y sencillo, es un trabajo a conciencia, ¿ah? Muy a conciencia. Ahora, aquí también se les recordó a los diputados que ellos mismos el año pasado redactaron una resolución, la 116, donde le solicitaban al Ejecutivo no enviar ningún tratado más mientras no se hiciera la evaluación de los que ya hay y lo que implicó para la gente común y corriente, no estamos hablando de cifras macroeconómicas, no, lo que implicó a nivel social para las personas y mientras no se hagan estudios de verdad profundos y además independientes, porque todos los estudios que hay son... tienen que ver con el tema de exportación y macroeconómicos que lo ha hecho la Direcon. Pero lo hace la Direcon. Y ellos quieren aprobar todos estos tratados. Entonces, tienen que ser entidades independientes. ¿Ya? Se les recordó todo eso, se les pasó esta minuta, se les dio información y la verdad es que se generó un ambiente de duda. Se sembró la duda en los diputados de si efectivamente tenían toda la información relevante para poder aprobar o rechazar, o sobre todo aprobar, que es lo que está pidiendo el Ejecutivo, este tratado que es tan, tan importante. Bueno, cuento corto, hubo mucha presión de bancadas como el Partido Comunista, el Partido Socialista, que no tenían una definición, y terminaron definiéndose por rechazar el TPP. Hubo incluso uno o dos diputados, me parece, de Chile Vamos, que también optaron por votar en contra, que lo hicieron público, digamos, por redes sociales. También hubo presión a todos los diputados por Twitter, Facebook, correos. Hubo presión, pero a todo nivel. Y hubo manifestaciones a nivel país. No fue solamente en Santiago. Fue a nivel país. Hubo movilización de todas partes. Entonces, fue tanta la presión que el Ejecutivo, una de las versiones, la verdad es que no podemos darla por hecho, pero una de las versiones que circula es que el Ejecutivo creyó no tener los votos suficientes para aprobar el TPP y por esa razón lo retiró. Porque el único que puede retirar de una votación en el Parlamento es el Ejecutivo. Entonces lo retira para que pase a las comisiones de Agricultura y de Trabajo. Y ojo, le vuelve a colocar suma urgencia. ¿Qué implica esto? Que ese tratado pasa un día a la Comisión de Agricultura, no más, porque tiene suma urgencia. Ahora, es tanta la solicitud de las organizaciones sociales que participan de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, que Agricultura, por ejemplo, va a funcionar la próxima semana, el día lunes, va a haber aquí en Santiago, va a exponer el ministro de Agricultura, la gente de la Direcon, de Relaciones Exteriores, y las empresas exportadoras también de frutas, qué sé yo, ellos van a exponer a favor, por supuesto, del tratado. Y tuvieron que colocar un día siguiente, es el martes, para colocar las organizaciones que están en contra y que quieren ir a exponer a la Comisión de Agricultura. Ahora, la Comisión de Trabajo está recién aceptando las... no tiene fecha todavía, están aceptando esa... ¿quién va a ir a exponer en contra? Por supuesto, a favor van a ir la misma gente del gobierno y de la Direcon y ellos. Y están solicitando quiénes van a querer ir a plantear su oposición a la Comisión del Trabajo. Pero todavía no tiene fecha. Ahora, ¿qué información hemos tenido nosotros? Por ejemplo, que los diputados... Todos aquellos que estuvieron en contra o que dijeron que estaban y que iban a votar en contra, están solicitando ahora y van a solicitar que este tratado pase por todas las comisiones posibles. Estamos hablando de derechos humanos y pueblos originarios, estamos hablando de salud, ambiente, que es tan importante, ambiente, ¿ya? Tecnología. Ciencia y tecnología también. Entonces, la idea es pasar por todas las comisiones, es lo que ellos quieren, porque se dieron cuenta de que efectivamente este tratado no es un tratado común y corriente, que afecta el diario vivir de cada uno de los chilenos, y que de quienes más va a afectar obviamente es la clase media y la clase más y la clase baja en este país. Lamentablemente, otra vez los trabajadores nos vamos a ver siempre vulnerados por todo este tipo de tratados. Por lo tanto, toda la movilización que se hizo, y que de hecho todavía seguimos trabajando en reuniones para preparar las presentaciones y todo lo demás, seguimos trabajando para presentar esto. La próxima semana, el día lunes en la tarde, a las 3:30 de la tarde, hay una manifestación frente al ex Congreso. Mientras ellos están hablando a favor del tratado, nosotros vamos a tener una manifestación a la cual, por supuesto, están todos y cada uno de ustedes invitados. Es una manifestación pacífica donde no va a haber corte de calle, no vamos a tener ningún problema. Nunca hemos tenido problemas con carabineros respecto a eso. Para manifestar nuestro rechazo a este tratado que lo están votando sin tener conocimiento de qué es lo que se trata. Ahora, ¿qué ganamos? La postergación de la votación, por un lado, y ganamos el hecho de que los diputados se dieron cuenta de que no tienen el conocimiento suficiente como para poder votar a favor este tratado, que es simple y sencillamente brutal. Eso fue lo mejor. Claro. Ese es el mayor triunfo, porque finalmente el desconocimiento total no lo admitían. No. Entonces, ahora admitieron que en realidad se sorprendieron con muchas cosas que no sabían. Y eso los hizo y la presión fue tan grande, la presión de la ciudadanía, de distintas organizaciones, que se vieron obligados, porque acuérdate que se hicieron listas negras, se funaron, se les indicó a los que votaron en las comisiones a favor, y se les empezó a perseguir, se les empezó a mandar en todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Una persecución total, que claro, ellos se ven afectados en su posible reelección. Entonces se empezaron a preocupar, oye, estas cosas no las sabíamos, eso que dijiste tú de los artículos, esto salía, es distinto a lo que lo está poniendo el gobierno, porque aquí dice el artículo tanto que bla, bla, bla. Entonces ahí ellos en forma interna se dieron cuenta que no sabían mucho del tema y empezaron ellos mismos a pedir. Entonces se produce un vuelco. Sí, ¿ah? Correcto. Porque antes golpeábamos y no pasaba nada. Correcto. Hoy día ellos mismos están... Hay una apertura. Una apertura, sí. Sí. Hay una solicitud de información. Y lo otro que se dijo también, y que quienes nos representaron allá estos días, que fue Patricia Núñez, que pertenece a la Escuela Reverde, y Paula Muñoz también, ellas lo que más insistieron es que el ministro de Relaciones Exteriores dijo, una de las cosas que dijo, él defendió este tratado y dijo que este tratado no tenía nada nuevo de los otros tratados que había firmado Chile. Y eso es una mentira, literalmente una mentira. El ministro de Relaciones Exteriores está mintiendo al ente fiscalizador que tiene este país, que es la Cámara de Diputados. Porque sí tiene artículos que no tienen otros tratados, como es derechos laborales. La protección a la inversión, que es una protección brutal a la inversión, en la diferencia de controversias, que va a tribunales internacionales, privados, que dependen del Banco Mundial, por lo tanto obviamente no va a ganar el Estado, que solo el inversor puede demandar al Estado, el Estado no puede demandar al inversor, tal cual como el Estado tampoco puede obligar al inversor a respetar las normas con respecto al medio ambiente. Imagínate. No tiene esa capacidad, porque el tratado habla de que ellos van a ver, van a hacerse responsables, van a hacer esto, pero no hay un amarrar a que ellos tengan la obligación de respetar las normas medioambientales que tiene el país. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores miente a la Cámara de Diputados, que es un ente fiscalizador de lo que hace el gobierno o el Estado, le miente en su propia cara diciendo que este tratado no tiene nada distinto de lo que tienen otros tratados. Y eso no es verdad. Eso es mentira. Vamos a una pausa. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor. el derecho de vivir en paz. Dio con nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, estamos de vuelta. Continuamos con lo que estábamos conversando. Sí, bueno, decirle a la gente que este tratado le afecta a todos y cada uno de nosotros. Una vez firmado o ratificado este tratado, olvídese de cambiar el tema de las AFP, olvídese de privatizar el agua, olvídese de recuperar el cobre, olvídese de recuperar el litio, olvídese de todas esas cosas porque va a ser simple y sencillamente imposible, porque de hacer eso el gobierno va a ser demandado en tribunales internacionales por miles de millones de dólares que no va a poder pagar, por lo tanto no va a poder cambiar ni una de estas instancias. Entonces, por eso es tan brutalmente malo. Ahora, ¿qué le pedimos? Recordar la movilización del lunes a las 3:30 mientras se presenta la otra parte en el ex Congreso Nacional, una movilización pacífica para hacer ver nuestro malestar como ciudadano y que puede seguir todo lo que está pasando con respecto al TPP en la página www.chilemejorsintlc.cl. Y de ahí hay también otras páginas de las otras organizaciones que están dentro de la plataforma. Y además, el Diario de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile que dan información fidedigna. ¿Ah? Porque lamentablemente, señora, señor, lo que usted escucha en televisión, lo que usted lee en El Mercurio, La Tercera, La Segunda, nada de eso es real y es verdad. Le llenan la cabeza de puras cosas que no tienen ninguna trascendencia y omiten este tipo de información que es vital para cada uno de los chilenos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a un tema bien complicado también, que tiene que ver con el famoso cambio de medidores, el tema del cambio de medidores de los medidores eléctricos que supuestamente llamados inteligentes. Quiero hacer un poco de reseña y recordar que en este país, lamentablemente, nosotros los ciudadanos hemos perdido la capacidad de asombro y hemos perdido la capacidad de salir y protestar por aquello que no es justo. Ejemplo, cuando se hicieron aquí las grandes carreteras y se concesionaron, no recuerdo fechas, hablo de los años 90, ¿no? Más o menos. El gobierno del agua. Frei Lago. Eran más o menos años 90. Se creó el TAC, ¿ya? Porque le iban a cobrar un monto a usted por el toda la inversión que había hecho la empresa, bla, bla, bla, bla. Bueno, este TAC usted lo podía comprar o arrendar. ¿Ya? Tiempo después, mucha gente lo compró, por supuesto, y ellos son dueños. Pero tiempo después, y ahora, se dieron cuenta de que el negocio era redondo. Cobrar arriendo por esto perpetuamente, para siempre. Entonces ahora usted quiere comprar un TAC y no se lo venden. Lo arriendas. Por siempre. Absolutamente por siempre. Con el tema de los medidores es exactamente la misma cosa. Todo esto se inicia, es una moción que parte el año 2015 y que tiene que ver con un hecho que sucedió y que fue un terremoto devastador, ¿no es cierto?, en el norte, en Coquimbo, que tuvo una magnitud de 8,4. Los diputados que fueron a la zona y que vieron gente que había perdido absolutamente todo, se veían en la disyuntiva de tener que pagar por los postes, por el empalme, y por un medidor ellos. Y ojo, cuando uno tiene una casa, compras un terreno, no tienen palme, no tienen una cosa, tú tienes que comprar el poste de acuerdo a las medidas que te da y las normas que te da la empresa, ¿eh?, de distribución. Te ponen en el palme y te ponen el medidor. Pero ni el poste ni el empalme son tuyos. Pasan a ser parte del patrimonio de la empresa distribuidora de electricidad. Y esto estaban haciendo, viendo que la gente había perdido todo y que había algunos postes que sí servían y empalmes que sí servían, les estaban pidiendo todo nuevo. Y a raíz de eso se gesta este proyecto de ley que hablaba exclusivamente de que la empresa distribuidora de energía, así como tenía que hacerse cargo de que las líneas y todo lo que tenía que ver con la distribución de la electricidad estuviera en buenas condiciones, en caso de producirse catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, inundaciones y otro tipo de catástrofes que aquí en este país pasan, y que el gobierno decretara zona de catástrofe, la empresa tenía que hacerse cargo del costo completo de reposición del poste, del empalme y del medidor, y no la persona que había perdido todo, que era una locura, ¿no es cierto? Y aclaremos que estos implementos no son baratos, son bastante caros. Esta fue la moción que salió el 2015 de la Cámara de Diputados. Se fue perfeccionando porque resulta que no siempre se declara zona de catástrofe al tiro, no todos entran en la zona de catástrofe, bueno, y se fue perfeccionando de a poco. Pero la idea general era que aquellas personas que por catástrofes naturales hubieran perdido el medidor o el empalme o el poste, este fuera repuesto por la empresa que distribuye la energía eléctrica. Ese era lo original, básicamente. Es más largo, hay más trámites y todo lo más, pero en rigor esa era la idea, que era una buena idea, ¿no es cierto? Porque cobrarle a una persona una brutalidad de plata, estoy hablando de millones, ¿eh?, porque es lo que cobra. Cuando has perdido todo, porque perdiste pega, perdiste todo, porque es una zona de catástrofe, es imposible que esta persona tenga medios como para poder pagar esa cantidad de plata. Bueno, esto pasa por el Senado y ahí es donde empiezan a meter las manos la Comisión Nacional de Energía y, por supuesto, el lobby de las grandes empresas transnacionales. Ahí es donde queda la grande, digamos. Entonces se dan cuenta de que En Enel, en este caso, antiguo Chilextra, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién es el presidente de Enel? Primo del presidente Piñera. Y ojo, hay que recordar aquí. Y hermano del ministro del Interior. Y aquí tenemos que recordar algo, señora, señor, que quede claro que nosotros no tenemos ningún partido político, pero que debemos recordar o hacer memoria, porque resulta que los chilenos tenemos muy mala memoria. Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando era candidato el presidente Piñera, actual presidente Piñera, habló del nepotismo del gobierno de la presidenta Bachelet hasta que se cansó. Y yo me pregunto, ¿qué tendríamos nosotros que decir hoy acerca del gobierno de Sebastián Piñera? Porque ya no estamos hablando de nepotismo. Perdón, pero aquí estamos hablando de haber colocado en el gobierno a todo pariente, amigo que encontraron o que tuvieron enfrente y lo metieron en el gobierno. Porque ya ni siquiera hablamos de nepotismo, hablamos de toda la familia. Bueno, entonces, cuando pasó esto al Senado, empezaron a alegar y a decir que en realidad era injusto que como que esta empresa, que era Enel, antiguo Chilextra, ellos iban a negarse a asumir el costo de estos nuevos medidores llamados inteligentes. Estamos hablando de $1,000 millones, ¿eh? No estamos hablando de poca plata. Porque resulta de que dicen que la regulación que tienen estas empresas es súper estricta, qué sé yo, no sé qué, y que tienen que invertir una cantidad enorme de plata, y que ellos no iban a estar dispuestos a asumir el costo de toda esta gran inversión. Entonces, cuento corto, para definir cuánto debía cobrarse, ¿ya? O cuánto más o menos iba a salir, porque esto se habló, cuánto iban a salir estos medidores, se le preguntó al ministro y él dijo en la Comisión de Minería y Energía del Senado, dijo que no debería superar los $100 y que incluso probablemente llegaría a costar 50% de eso, o sea, $50. Hoy los medidores están evaluados en $132, o sea, $87,500. O sea, ya partimos con un tema así medio raro. ¿Ya? Eso fue el exsecretario ejecutivo del CNE, Andrés Romero. Entonces, en alguna parte de la discusión se dice que para que la empresa se haga cargo del costo de los medidores, porque eso es lo que se dice en Chilextra. Si tú vas a Chilextra y preguntas, ¿quién va a pagar por el medidor? En Chilextra o en Enel, te dicen, no, usted le sale cero costo. Usted no lo va a pagar, lo paga la empresa. Eso es mentira. Porque de hecho hasta el presidente lo dijo en televisión, abierto, que esto lo iba a pagar el consumidor. Bueno, determinan en el Senado que efectivamente el medidor, tanto como en el Empalme, que hasta el día de hoy hay muchos propietarios del Empalme y del medidor, van a ser de ahora en adelante con el cambio de medidores de la empresa. O sea, y lo va a pagar usted. O sea, yo pago el medidor y el Empalme, y con eso, ¿qué hago? Le aumento el patrimonio a la empresa, porque le van a pertenecer a la empresa, no a mí. Y además, le voy a pagar arriendo de por vida. Negocio redondo. Ahora, para determinar las alzas de la electricidad, lo hacen a través del patrimonio de la empresa. Correspondía que este año, en febrero, se hiciera un alza nuevamente, porque es cada 4 años, de acuerdo a la ley. Pero lo aplazaron porque cuando la empresa tenga en su propiedad todos los medidores que han cambiado por los nuevos, va a aumentar su patrimonio. Por lo tanto, el aumento va a ser mayor. Nosotros, que vivimos al 3 y al 4, que nos alcanza con lo justo y a veces no nos alcanza, le estamos dando patrimonio a una empresa brutalmente grande como Enel. Eso es lo que quieren hacer. Ahora, los diputados se han defendido con que ese no es el proyecto que ellos mandaron. Y efectivamente en el Senado esto cambió. Y están enviando otro proyecto de ley para cambiar este, que diga que los medidores deben ser, si lo paga él, si la persona quiere cambiarlo, que sea primero voluntario si lo quieres cambiar. Porque, por ejemplo, si yo tengo un medidor que es mío, me van a decir, ya, ¿qué hace con el medidor si yo no se lo voy a quitar? Yo no se lo voy a expropiar. Yo lo voy a colocar en el mío. Y usted me lo va a pagar a mí. ¿Y qué hago con el otro medidor? Pues, ese es su problema. Y medidor que funciona, ojo. Ahora, se ha dicho que con el cambio de este medidor inteligente, las cuentas no van a subir, y si suben va a ser un 5%. Pero hay reclamos de gente que le han cambiado el medidor, que le han salido cuentas de hasta 3 y 4 veces lo que pagaban antes. 3 y 4 veces lo que pagaban antes. Entonces, perdón, ¿cuál es el beneficio? ¿Para quién es el tema. El beneficio aquí claramente tiene que ver con la empresa, porque estos medidores van a medir incluso cuando usted deja conectado un enchufe o un aparato que no lo está ocupando, pero sin embargo va a medir ese, el consumo de ese enchufe. Y además, por otro lado, hay una ilegalidad. La norma en Chile dice que los medidores del empalme al medidor debe quedar fijado en 50 Hz. Eso es lo que debe medir el medidor. Solo 50 Hz. Nada más. No puede medir una vibración más alta o una energía más alta. No debe medir más alta porque esa es la norma que tiene. 50 Hz. Estos medidores inteligentes no solamente van a medir esos 50 Hz, van a medir todas las fluctuaciones armónicas que tiene una casa, que puede ser por un enchufe malo o puede ser por un tendido eléctrico que no esté en condiciones. Por distintas razones, puede llegar a medir hasta 250 Hz. Y de ahí a que las cuentas suben, inevitablemente. Entonces, esto es gravísimo. Están yendo en contra de la norma. Estos nuevos medidores además no tienen una especificación técnica y ya los están instalando. Y todavía no saben, porque cuando se pongan las especificaciones técnicas, no saben si los medidores que están instalando ahora van a dar el rango. ¿Pero cómo lo están instalando aquí en Chile si todavía no se aprueba el proyecto ley? ¿No es ley todavía? Bueno, pues ya lo, Chilectra, lo, o sea, en él los está instalando. Van más de 200.000 medidores que lo están instalando y están dándole prioridad a las personas que arriendan el medidor a Chilectra. No las dueñas, sino a que las que arriendan. Y ya están cambiando, ya han cambiado más de 200.000 medidores. La gran mayoría de esas personas ha tenido aumentos en el cargo de luz. Pero las personas teóricamente se podrían oponer porque no hay ley. Por supuesto, no hay ley. O sea, si vienen a mi casa y me dicen, vengo a cambiarle el medidor. No, el medidor es mío, funciona. ¿Dónde está la ley que me dio obligada a hacer? No lo quiero cambiar. Y no lo quiero cambiar. Y punto. Y la constitución está por sobre la ley. Exactamente. Así que no entran a tu casa. Respeto a la propiedad privada primero. Correcto. Por lo tanto, a mi casa nadie puede entrar. Eso para que nuestros auditores, para que nadie puede entrar. Nadie. Usted, señora o señor auditor. Usted es el rey de su casa. Usted, la constitución, por orden de prelación, la constitución está por sobre la ley y después vienen los códigos. ¿Ya? Que son los reglamentos. Así está el Código Civil, el Código de Trabajo específico de cada cosa, que es la forma de aplicar una ley. Entonces usted, si van a instalar el medidor, primero, por lo que nos está contando María Cecilia, el tema está en el Parlamento, todavía no es ley. No. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que vayan con carabineros a obligarla. No puede. Y segundo, usted puede oponerse apelando, a pesar de que haya ley, puede apelando a la Constitución, que está primero que la ley. ¿Por qué? Porque no, usted no tiene por qué dejarlos entrar a su casa. Punto. Claro, exactamente. Ahora, con este cambio legal que se está haciendo, es el propio Estado el que está legalizando el monopolio de medidores y empalmes a manos de empresas distribuidoras, ampliando los márgenes del negocio, que hasta ahora era solo considerado la venta de energía. Ahora les está entregando, tomen, ahí tiene, el empalme y los medidores también son suyos, así que cobre. Eso está haciendo el Estado. Y los paga el usuario. Por supuesto. Y de hecho usted puede, señora, señor, buscar, creo que en Televisión Nacional, si no estoy mal, el mismo presidente Piñera dijo, no, este costo lo va a pagar el usuario. usuario. No tuvo ningún tapujo en decirlo. No es que lo va a pagar la empresa a usted, porque yo fui, ojo, yo fui a Enel y pregunté por el tema del cambio de los medidores. Si yo le dije a la niña, y si yo no quiero que lo cambien, o sea, ahora no es obligatorio, me dijo, pero en algún momento va a ser obligatorio. Y si yo no quiero, bueno, si usted que no quiere no lo cambia, pero el día que lo cambien va a tener que pagarlo. Por ahora lo paga la empresa. Eso es lo que te dicen en Enel. Y es mentira. Todos vamos a pagar. Si cambiamos el medidor, todos y cada uno de nosotros va a pagar ese medidor. Y además te van a cobrar arriendo. Por siempre. Por siempre. Y además te va a salir más caro el consumo. Por supuesto, porque te va a medir no solamente los 50 Hz que debieras estar midiendo, ¿ya? Sino que además te va a medir todas las fluctuaciones armónicas que no debieran y que llegan a fluctuar hasta 250 Hz. O sea, para que, si te entendí bien, para que eso no pase, la instalación eléctrica tiene que ser de primera. Con por toda supuesto, la tiene que hay ser... Producción, si la instalación es irregular y no tiene todos los aparatos que debiera tener, te expones a que tu consumo de energía sea erróneamente medido, por decirlo de alguna manera, de manera tal de que el consumo se te dispara. En definitiva. Correcto. El consumo, aunque sea la lectura errónea, porque está distorsionada por esto que tú... Porque el empalme y el medidor deben estar adecuados a que solo mida 50 Hz, no más. Pero estos medidores inteligentes no tienen eso. Entonces ellos miden todo. Toda fluctuación, todo. Ellos miden todo, todo, absolutamente todo. Entonces por eso que aumenta la cuenta de luz. No hay un apegarse a la ley de colocarlo en que mida exclusivamente 50 Hz. Sí. ¿Cachai? No. Entonces ese es el tema. Por esa razón hay mentiras. Hay mentiras, sí, ahora... que te dicen en la empresa, y hay que recordar que el mismo presidente en televisión abierta, lo que nunca pasa, pero lo dijo, esto es descosto del usuario. Bueno, yo tengo una hipótesis. Sí. La verdad es que yo tengo una hipótesis a raíz de justamente lo que tú acabas de decir. El presidente, a pesar de que en otros casos ha dicho públicamente que va a favorecer a los menores y baja el presupuesto del Sename, va a favorecer una cosa y baja y hace lo contrario. Sí, sí, en sí. Esta oportunidad abiertamente dice que el medidor lo va a pagar el usuario. Correcto. Pues bien, mi hipótesis es la siguiente. Lo que yo digo es que ellos quieren que no se entretengamos en esa pelea barata del mayor costo del consumo, de toda esta historia, que es lo que significa esto, del arriendo del medidor, etcétera, etcétera, para no ver el verdadero efecto que tienen estos medidores inteligentes, que forman parte, hay estudios serios que hablan de tremendos daños a la salud. Hay estudios serios que hablan de que esto en el mediano plazo va a significar la muerte de las personas. Esto forma parte, y me aventuro a decirlo, del plan del poder mundial de eliminar la población del mundo. Esa es la verdadera razón. Entonces el presidente dice algo para que sea criticado. El mal menor. Nos muestra, eso les muestra en la televisión abierta. Cuando usted le diga algo en la televisión abierta, es porque quieren eso difundir, eso quieren que usted lo explote de alguna manera. Entonces, por eso le dicen, usted va a pagar todo, para que la gente se rebele contra eso, con la parte económica. Pero en realidad, lo grave de eso, más allá de lo económico, que también es grave, es mucho más grave porque afecta la salud de las personas. Y yo le propongo, querido auditor, que investigue sobre estos medidores inteligentes en internet. Por favor. Sí, correcto. Y otro dato más. Expertos, estoy hablando de José Agustín Venegas, actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, afirma que todo lo que dicen, porque dicen que este medidor en caso de corte va a avisar a la empresa y qué sé yo, y un montón de cosas más. Él afirma afirma y dice, estos afirman que si el corte se produce, por ejemplo, porque se cae un transformador, los medidores quedan de inmediato incomunicados para enviar una advertencia de corte, sin suministro eléctrico para que los medidores inteligentes pudieran enviar alguna señal. Eso no es real. Debieran contar con un mecanismo de respaldo para alimentar el sistema de comunicación. Y si el medidor no tiene cómo comunicarse con su estación base, no es infalible, como lo venden, que este medidor es infalible, que no le va a pasar absolutamente, que no va a haber corte, que no va a haber esto. Mentira. Dice, se ha promocionado con atributos que no tiene. Y está hablando el actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Agustín Venegas. Entonces, es mentira que es inteligente y que va a evitar los cortes, que va a evitar esto y todo lo... No, no es cierto. No es verdad. Eso no es verdad. Entonces, señora, señor, investigue, ingrese, lea la ley, vea, busque y investigue lo que tú acabas de decir, que es gravísimo, que es aún mucho más grave. Aún mucho más grave. Y esa es la necesidad de cambiar todos los medidores para que todos seamos afectados. Y de hecho hay investigaciones acerca de eso, porque ya han cambiado en otras partes del mundo y ya han tenido graves, graves enfermedades en el momento en que empiezan, cambian el medidor y la gente se enferma. Así. Correcto. La radiación electromagnética de pulsaciones de microsegundos es tremendamente dañina. Esto es lo que viene, junto al 5G que viene pronto y que la idea es que con eso nos van a pulverizar. Esa es la idea. Y el 5G viene entre el 2020 y el 2022. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Correcto. Así que bueno, los invitamos a que busque. La información está en internet. La puede encontrar, señora, señor. Hoy los diputados están tratando de eliminar esta obligatoriedad de cambiar estos medidores. Porque, ¿qué hace una persona que es dueña de un medidor? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Rechazar el nuevo medidor? E instalar un sistema de, ¿cómo es que se llama? Estos sistemas de energía solar. Y tener energía solar en nuestra casa independiente del sistema conectado. Es lo que queda. Correcto. O sea, no quedaría otra solución, lamentablemente. Después habría que preguntarle al señor Piñera si él va a poner un medidor inteligente. Apuesto lo que quieras que no pone ninguno. Yo creo que ninguno de aquellos que pertenecen al grupo más elitista en este país, ninguno de ellos va a cambiarlo a un medidor inteligente, claramente. Le recordamos a la gente que quiera ir y que quiera apoyar esta manifestación pacífica en contra del TPP-11 o CPTPP, como le dicen ahora, que es el mismo TPP original, aclaremos, porque no ha cambiado nada, salvo el hecho de algunas suspensiones por la salida de Estados Unidos, el día lunes a las 3:30 de la tarde frente a el ex Congreso aquí en Santiago, ¿ya? Manifestación pacífica para oponernos, gritar, entregar volantes, y le vamos a entregar información, a toda la gente que pueda pasar por ahí o que vaya y que se una a nosotros en esta protesta pacífica. Bueno. Yo feliz de volver. Les doy las gracias por permitirnos invadir un poco su casa con un poco de información de esa que nos sale en televisión abierta y en diarios. Hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias. Gracias, queridos auditores. Nos esperamos el próximo jueves a esta misma hora y esperamos contar con ustedes nuevamente. Gracias. Para hacer esta muralla.